Muy buenas noches a todos. Doctor Javier Garín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Soledad Benítez? Bienvenidos a otro nuevo programa de Carta Ambiental. Carta Ambiental. Carta Ambiental, que nos invita especialmente en esta semana que se festeja el Día Internacional del Medio Ambiente. Exactamente. Así que bueno, nuestro programa hoy tiene muchísimo para brindar a todos. Entre algunos temas que vamos a tocar, bueno, al programa lo llamamos hoy especialmente, Javier, ¿Ambiente sano, mejor vacuna? Exactamente. Y me parece que sí, que es lo mejor. Pero bueno, también con este tema de la pandemia vamos a hablar de ¿se termina el virus? ¿Y qué vuelve? ¿La contaminación ambiental? Más que nunca, Javier. Esperemos que no, pero es un temor que existe desde antes, desde el comienzo mismo de esta pandemia, ¿no? Se vio que se disminuía la contaminación, pero existió de entrada el temor de que después, en la etapa de reactivación económica, fuera todo un desastre. Y bueno, vamos a hablar del tema porque de aquí los protagonistas principales son China y Estados Unidos. Así que eso lo vamos a desarrollar también. Después, tenemos mensajes, invitados especiales, como siempre, nuestros corresponsales comunitarios, pero que son tan notorios como Jorge Rulli, Antonio Brawlowski, alguien más por ahí, quizás. Sí, también Carlos Cerrati desde Entre Ríos. Bien, muy bien. Tenemos muchísimos, pero muchísimos mensajes del último programa. Una repercusión impresionante. Muchísimas vistas tuvo en internet, como siempre decimos, nos da mucho placer y mucha satisfacción ver la cantidad de respuestas que ha tenido todo el país y del exterior también. Es genial. Bueno, eso por un lado. Yo ahora les menciono nuestros contactos a través de las redes sociales y después, si te parece bien, leemos, por supuesto, la Carta Ambiental. Exactamente. Bueno, nos pueden escuchar a través de YouTube del canal Historia y Política. Videos de programa. Videos de programa, Carta Ambiental. Nos pueden seguir a nuestras redes sociales de Twitter, @cartaambiental, en Instagram, @cartaambiental, y también en la fanpage de Facebook, Javier. ¿Qué hacemos con el planeta? Se llama la fanpage. Y también agradecemos los muchos mensajes que recibimos allí. De todas partes. Que los invitamos a que se unan, que le pongan un me gusta y que aporten todo lo que puedan, porque nosotros de ahí, de toda la gente que aporta ideas... Se produce un interesante intercambio. Exactamente. Bueno, vamos a la Carta Ambiental, Juan Domingo Perón, año, Javier. Año 1972, Madrid, está por desarrollarse la conferencia de medio ambiente de Estocolmo y ya Perón está escribiendo en febrero para establecer algunos lineamientos que pasan a ser como un programa ambiental, el primero que aparece de un líder latinoamericano como es Perón. Bueno, este párrafo se llama Despilfarro masivo. Uh-huh. Las mal llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto, porque el gasto produce el lucro. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre estos, a los que deberían ser de consumo duradero, con toda intención se les asigna cierta vida, porque la renovación produce utilidades. Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los productos dañinos para la salud humana. Y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo, bastan los autos actuales que debieran haber sido reemplazados por otros con motores eléctricos o el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el pique de los mismos. ¿Cuánto venimos hablando de la necesidad de los autos eléctricos para sustituir los combustibles fósiles? Hay un proyecto dando vuelta del senador Pallares acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. Algún día esperemos que se pueda llegar a aprobar, porque nunca hemos logrado el tratamiento siquiera de ese proyecto tan importante que presentó Pallares. Que hoy sería tan valorado y tan apropiado, ¿no? Para como hay momento en otros países, porque en Europa el tema de los autos eléctricos se está llevando adelante. Gradualmente se está y está funcionando. Por eso yo creo que no tenemos que que dejarlo, ¿no?, de lado. Seguimos con el párrafo de despilfarro masivo de Perón. Dice, no menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionen mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el tercer mundo. Ahí estamos. Robados, digamos. Al tercer mundo. De este modo, el problema de las relaciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble. Algunas clases sociales, las de los países de baja tecnología en particular, sufren los efectos del hambre, el analfabetismo y las enfermedades. Pero al mismo tiempo, las clases sociales y los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros tampoco están racionalmente alimentados, ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana. Se debaten en medio de la ansiedad y del tedio, y los vicios que produce el ocio mal empleado. Bueno, excelente la carta ambiental, como siempre. De ella hemos tomado el nombre de nuestro programa. Y hoy especialmente en el Día Internacional del Medio Ambiente. Bueno, luego seguimos. Ahora a los mensajes que nos han enviado por el Día Internacional del Medio Ambiente. Tenemos, ¿no?, de Jorge Rulli, de Brailovsky. ¿Qué viene? Y primero, si te parece, pasamos el de Jorge Rulli, nuestro amigo corresponsal comunitario, sí, y militante ecologista y de Resistencia Rural, del Grupo de Resistencia Rural. Tiene un blog, ¿no, Jorge? Sí, sí, tiene un blog, pero lo vamos a leer después. Ahora bueno, escuchemos su mensaje por el Día del Medio Ambiente, ¿te parece? Dale, perfecto. A propósito de la jornada de hoy sobre el medio ambiente, me preocupa y tengo una actitud negativa frente a aquellos que intentan abordar el fenómeno con criterios de índole militar. O sea, hablan de guerra, hablan de cómo liquidar la pandemia, por una parte, y después están los negacionistas, que dicen que todo es una farsa y que es una mera conspiración de los que manejan el mundo, de los amos del mundo. Y me parece que son maneras, son modos de encarar esta situación que no permite aprender de ella ni tampoco poder aprovechar las consecuencias posibles que nos deja la catástrofe, porque es una catástrofe planetaria, y ello indica el colapso de una cantidad de instituciones que deberíamos aprovechar para no volver a una normalidad que nos condujo a este desastre. Tendríamos que reclamar entonces una nueva normalidad hecha de situaciones convivenciales, no solamente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. Lo más probable es que a partir de la pospandemia tengamos una intermitencia de flagelos similares, y lo que tenemos que hacer es dejar de destruir los hábitats silvestres de donde provienen estas patologías y aprender a remediar territorios devastados. Este concepto de la remediación, por lo menos en la Argentina, no existe, no se lo conoce, y podría ser objeto de un trabajo voluntario de millones de personas desocupadas, que muchas veces están bajo la distribución de planes, pero que a los que no se les pide de ninguna manera una contrapartida, un compromiso, ¿no?, cuando habría tanto y tanto por hacer. Yo espero que la pospandemia sea también la posibilidad de luchar por un mundo nuevo, y que ello signifique aprender un desarrollo en armonía con la naturaleza, una, una sustentabilidad, una producción de alimentos sanos y saludables, unos modos de convivencia comunitaria que permitan superar la inequidad y la injusticia actual. Estas asimetrías enormes que la pandemia no ha hecho más que poner en mayor evidencia, ¿no? Que ha enfatizado de una manera tan dolorosa, porque son los pobres, los más vulnerables, los que van a ser sacrificados en esta o en otras pandemias que tengamos que enfrentar. Por eso me parece que debemos ver esta situación que atravesamos como un enorme llamado de atención. Es preciso reaprender a convivir con el medio ambiente. Y sería necesario dejar de lado una serie de prácticas que no hacen más que contaminar y acelerar el cambio climático. Ojalá los medios que nos atosigan con informaciones y que siembran el terror en las poblaciones, y los gobiernos que siembran el terror también con sus informaciones y estadísticas, nos permitan repensar la situación para que saquemos algún tipo de saldo positivo que nos permita creer en un porvenir mejor. A continuación, luego de haber escuchado a Jorge Rulli, que siempre se pasa, es genial porque es tan claro con sus conceptos. Javier, escuchamos a Brailovsky, Antonio Brailovsky. Antonio Elio Brailovsky, escritor, ecologista y también corresponsal habitual de nuestro programa, nos manda un mensaje por el Día Internacional del Medio Ambiente. Bueno, dale. Hola, soy Antonio Elio Brailovsky y quiero saludarlos en el Día del Medio Ambiente. Y digamos que en esta circunstancia difícil de la pandemia, del aislamiento y demás, creo que lo que nos tiene que preocupar es el riesgo de que la población en general esté distraída, que estemos todos preocupados por ponernos el tapabocas, por usar el alcohol en gel y ese tipo de cosas, que nos distraigan las noticias simpáticas de los delfines en Venecia y de los coipos marchando por las calles de distintas ciudades, y no prestemos atención a las principales amenazas al ambiente que en este momento están dadas por aquellas personas que quieren aprovechar la cuarentena para avanzar en negocios peligrosos para la salud pública y el medio ambiente. Hace casi un siglo y medio, ante la crisis de 1876, cuando Argentina no podía pagar la deuda externa, nuestro presidente, que era el doctor Nicolás Avellaneda, anunció que la Argentina tenía una deuda de honor con los acreedores extranjeros y que iba a pagar su deuda ahorrando sobre el hambre y la sed de todos los argentinos. Efectivamente, hizo una política recesiva, descargó el peso de la crisis sobre la población y pagó la deuda en condiciones políticamente infames. Creo que estamos ante un riesgo semejante, es decir, vamos a sufrir presiones para que se pague la deuda con la salud y la salud ambiental de los argentinos. Vamos a recibir presiones para que se fumigue de la manera más irresponsable los campos con tal de recuperar los dólares que necesita la economía. Vamos a recibir presiones para que se profundicen actividades criminales como el fracking y la gran minería en la cordillera. Ahí, fíjense ustedes que en pocos días una cantidad enorme de sismos en Vaca Muerta, lo que significa algunos de los primeros riesgos de una actividad irresponsable como es el fracking. De modo que tenemos que precavernos de la ilusión de que en un mundo donde la gran parte de las actividades económicas están paralizadas, que ese es un mundo en el cual las condiciones ambientales están mejorando. En realidad, en un mundo distraído por la pandemia, las actividades que dañan el ambiente pueden estar profundizándose y nosotros no darnos cuenta. Por eso este llamado a estar alertas en este Día Mundial del Medio Ambiente. Excelente, Brailovsky. Excelente, y desde ya muchísimas gracias. Gracias a Jorge y a Brailovsky, o sea, a los dos, como siempre. Bueno, y también tenemos otro mensaje, ya podemos decir que es nuestro corresponsal comunitario. Porque, de Entre Ríos. Sí, de Entre Ríos, de la zona de Colón, de la Asamblea Ambientalista, Carlos Serrato. Sí, sí, un mensaje que tiene que ver con esta idea que planteamos en otro programa de volver a la naturaleza, de descentralizar, genial, de cambiar el modelo agrícola, de desarrollar huertas. Escuchémoslo. Bueno, dale, Javier. Javier, buen día. Che, muy buena reflexión. Vos sabés que nosotros acá con asambleas de San José y de Colón estamos estimulando como un proyecto social y productivo huertas familiares. Ya tenés ahí como 100 familias más o menos que están integradas a través de una red que fuimos elaborando, red de huertas familiares, la denominamos, para poder ir, cada uno en un pedazo, en el espacio de tierra que pueda llegar a tener, pueda producir para su autoconsumo y para eventual venta de excedente o trueque si llega el momento de que la producción es buena, digamos. Entonces son economías complementarias y economías de cercanía, un poco esa es la idea. Después hay algunas familias que tienen mayor superficie, bueno, ahí estamos pensando ya en una instancia de producción, un poquito más de en otra escala, digamos. Pero lo que vos me mandaste era justo el marco teórico, si se quiere interpretarlo de ese modo, para esta nueva realidad que estamos desarrollando acá en la zona. Porque, como en muchos lugares, la verdura llega, las hortalizas están llegando desde el mercado central, con lo cual es una locura en gasto, en tiempo, en la calidad de la producción masiva, convencional que se está haciendo. Entonces, la economía de cercanía permite un mejor control de los alimentos que se desarrollan y, a la vez, la generación de mano de obra y el desarrollo del conocimiento local, ¿no? Las características de la tierra, la composición física y química de la tierra, como para poder ir modificando los procesos de siembra de acuerdo a esas características edafológicas. Así que bueno, pero lo que vos acabas de mandar era justito un marco teórico adicional a lo que estábamos haciendo. Un abrazo, Javier. Bueno, Javier, vamos a leer la cantidad de mensajes que nos han enviado, ya que, como siempre, el último programa ha tenido mucha repercusión. Les agradecemos a todos los que nos escriben, nos comentan, nos aportan. De todo el país, ¿eh? De todo el país, sí, por supuesto, y también del exterior. Pero en este caso hubo mucha repercusión. Y el programa anterior hablaba del COVID-19, estamos con el COVID-19, siempre, si era un síntoma de la enfermedad que causamos a la Tierra. Parece que a todos los prendió con eso. Y preguntábamos si el ser humano aprendería, ¿no? Y muchos de los mensajes son una respuesta a esa pregunta, a una reflexión. Veremos, a ver. Nos dice Gra Escudero, el gran consumismo mundial contamina el planeta, todos somos culpables. Irma Armoa, buen informe. Alicia Susana Esteve, nosotros no somos un virus, somos la desgracia del mundo. Bueno. Graciela Nougués, desde que empezó esta pandemia, dije y lo pensé, hemos destruido el planeta que Dios nos prestó para vivir y matamos, torturamos a todos los animales y también nos estamos matando entre nosotros por femicidios, etcétera, etcétera. O robos, sacamos todos. Y bueno, es así, es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Lamentablemente sí. Mabel Orellana, el hombre es el único animal que destruye el planeta y esperemos que después de esta pandemia el mundo cambie y piense un poco en el desastre que causó. Muy cierto lo que dice Mabel Orellana, porque todos los animales, los otros animales están adaptados a su medio y no lo destruyen, conservan su fuente de sustentación. El hombre es el único que hace esto, de destruir el ambiente que lo sustenta. Y sí. Gra González, la naturaleza es lo más bello que Dios nos regaló. Alberto Henchev, no solo es feliz el hombre que lo tiene todo, a veces nos conformamos con poco. Qué razón que tiene. Nora Neira, hola Soledad y Javier. Hola lunes... Nora Neira, nuestra oyente habitual que nos aporta siempre algún comentario interesante sobre los programas, ¿no? Así es. Bienvenida, Nora, como siempre. Recién hoy, lunes 1 de junio, escuché el programa. Muy buena la explicación sobre la pandemia mundial. Muy triste lo de Bolsonaro, que sigue destruyendo el Amazonas. Mientras estalla Estados Unidos, su presidente Donald Trump se refugia en su búnker. Pero volviendo a nuestro país, da mucha tristeza tanta desigualdad, que siempre existió, pero que ahora queda al desnudo por el COVID-19. En cuanto al comentario de la cuarentena, con la que estoy totalmente de acuerdo, pero entiendo también que los medios confunden. Creo que es normal el miedo de la gente a quedar sin trabajo y no poder llevar lo indispensable a sus hogares. Qué horror lo de China con los animales. Es todo tan cruel. El ser humano creó este virus. Qué pena, porque afecta a todo el planeta, al que no respetamos. Acá tenemos la respuesta. Nos lleva por delante a todos, ricos, pobres, clase media. Tengo la esperanza que cuando salgamos de esta pesadilla, algo habremos aprendido. Qué bien, Nora. Gracias, ¿eh? Muy buena tu reflexión. Rosa Seminara, muy cierto. Alice Méndez nos dice, ¿y si el hombre es el que destruye todo? Y todo por la avaricia del poder, y con un insulto aquí que no voy a leer. Guillermo Correa, gracias por compartir este programa. Me quedo con algo que se dice aquí. Los seres humanos somos una especie más. Abrazo desde Catamarca, mi afecto y mi respeto a nuestro planeta y mi amor a cada animalito indefenso, aunque sean salvajes de este mundo. Y mi amor por los animalitos de la calle. Saludos. Saludos a todos los catamarqueños, Guillermo. Ah, sí, ya hay muchos que nos escuchan. Maxi Figueredo, los seres humanos no aprendemos más. Ayer estaba viendo un video sobre la cantidad de barbijos y guantes desechables arrojados a las costas, en plena pandemia, lamentable. Sí. Nora Neira nos vuelve a decir, si sabes cuándo sale la nave a Marte, avísame. Hay un montón de caritas ahí llorisqueando, ¿no? Sonriendo. Néstor Cueva, saquen su propia conclusión. Creamos animales para matarlos y comerlos. Y sí. Después, Marta Capello, no aprenderemos nunca. Héctor Manuel Durán, es una teoría bien fundada. Beatriz Colombo, ¿aprenderemos? Lo dudo. Tanto Marta Capello como Beatriz Colombo nos escriben desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, claro. Javier Varela, gracias por el informe. Nélida Alicia G. Nélida Alicia. Como poema, vuelta al hogar. Volverá ese tiempo feliz, de Olegario Andrade. Ah, qué lindo. Es un poema de Olegario B. Andrade, sí. Blanca Zavala, gracias. Interesante mirada que nos ayuda a reflexionar. Gracias a vos, Blanca. Corona López Galiusi, Gran verdad. El hombre es el único animal que destruye su propia casa. Y dice que después de la pandemia todo va a ser diferente. ¿Lo será? Si seguimos destruyendo todo, deforestando, fumigando, contaminando, no lo creo. Bueno, esperemos que no. Patricia Solda, la ambición de tener más y más. Yo no creo que cambie mucho. Dios ya nos avisó. Me alegré al ver tantos animalitos libres, hasta osos en ciudades. Son los que tienen sentimiento, los que te esperan, te reciben con alegría, los que no tienen maldad. Pero el ser humano, todo al revés. Y caritas enojadas, Patricia. Hugo Gómez Verón. Despertar nuestro interior, el del país también. El modelo del agronegocio no es compatible con la vida de los pueblos y la biodiversidad del ambiente. Mientras más nos acerquemos e imitemos a los bosques, más en armonía con él estamos siendo. Hay muchos procesos exitosos que ya están en marcha, desde la agroecología, la agricultura regenerativa, la permacultura, etcétera. A nivel política de Estado, el municipio de Gualeguaychú es un ejemplo. Es cierto, y es muy buena esta mención a la agroecología, a la agricultura regenerativa, a la permacultura. Hemos hablado mucho de esos temas aquí en nuestro programa, ¿no? Y volveremos a hablar. Muy bueno este aporte que tiene que ver con la lucha por el cambio de un modelo agrícola. Dice algo más, ¿no? Sí, que hay que aprovechar la pandemia para dar estos debates a nivel político. Y donde el presidente, gobernadores e intendentes y demás actores sociales estén presentes. La historia nos propone una pausa, un parar la carrera desenfrenada y realmente cambiar el rumbo. Vivir realmente como una comunidad universal organizada. Saludos y excelente programa. Bueno, muchas gracias por tu reflexión, Hugo, y bueno, saludos también a la gente de Gualeguaychú. De Gualeguaychú, Entre Ríos, tenemos varios ahí oyentes que nos escriben, corresponsales comunitarios. Sí. Rosa Singler le contesta a Corina López Galiuzzi, ¿puede ser? Sí. Dice, no lo creo, los grandes políticos de turno con su ambición no se detienen, autodestruyen todo. La tierra clama el dolor que tiene. Por eso ocurren estas cosas. Qué pena, tantas cosas bellas que nos dio Dios. No lo valoramos. Bueno, Paul Melendi, el amigo de Pipinas, dice, en el campo no hay COVID, no hay inseguridad, no hay contaminación, no hay ruidos, no hay hacinamiento ni caos, pero tampoco hubo ni hay programas gubernamentales para volver al campo. Podemos irnos de a uno, pero eso no soluciona el problema de fondo. Es muy cierto y es parte de lo que hay que cambiar también en el diseño estratégico del Estado argentino, volver a poblar el campo porque todo está concentrado, lo hemos visto, en el coronavirus sí. Puso en evidencia el grave problema que es la concentración poblacional en el AMBA. En el AMBA, sí, debido a la cuestión trabajo, industrias, o sea, como que todo se concentra en Buenos Aires y el país, o sea, el país es muy grande, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? Se le da la espalda al resto del país. Sí. Bueno, ¿te parece? En el próximo bloque vamos a mencionar algunos artículos e informaciones que vienen de Estados Unidos, de China, sí, de los países que están reanudando la actividad y que realmente son preocupantes porque lejos de haber aprendido parece que ahora se está contaminando más y peor que antes. Eso es terrible, Javier. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con ese tema. Bueno, Javier, después de haber escuchado todos los mensajes, le agradecemos a la gente nuevamente. Gracias por hacer el aporte. Vamos a hablar de este tema que vos habías anunciado acerca de las cuestiones... El fin del virus, sí, y la reanudación de la contaminación peor que antes. Peor que antes. ¿Y quiénes son los principales protagonistas de esto? Porque siempre son los mismos. ¿Quiénes van a ser? Donald Trump, Bolsonaro China. Son los que están compitiendo por a ver quién depreda más. ¿Quién contamina más? en esa loca carrera por el dinero y el poder. Y el poder, exactamente, exactamente. Bueno, respecto al, vos mencionabas a Donald Trump, aquí la Fundación por la Naturaleza Mundial, la doble, para las siglas, para que lo entiendan, el osito panda, y las siglas son WWF, muy, muy conocida a uh-huh. nivel mundial, largaron una declaración que tiene que ver con esta orden ejecutiva que vos decías de Donald Trump, donde el este hombre, que yo ya no, me da no sé qué hasta nombrarlo. Sí, es un racista, es un desastre. Un anti-inmigrante, anti-negros, anti-medio ambiente, anti-papa, anti-todo. Bueno, en esa orden ejecutiva, Trump, las regulaciones ambientales como que dejan de prestar, o sea, de ser ejecutadas. Exactamente, son suspendidas para que reactivar la economía. Es algo lamentable. Una locura. Algo de lo cual hemos hablado ya en anteriores programas, pero vamos a ver cómo los temores se convierten en realidad. Bueno, acá la Fundación por la Naturaleza Mundial, también lo pueden ver en la página de ellos, pero vamos a leer esta declaración que ellos hacen. Esto fue el 4 de junio, hace unos días nomás. Dice, hoy la administración Trump presentó una orden ejecutiva que instruye a las agencias ignorar las leyes ambientales que se han respetado durante años a fin de poder acelerar la aprobación federal de proyectos como nuevas minas, carreteras y oleoductos. En respuesta, el Fondo Mundial por la Naturaleza emitió la siguiente declaración de Jeanette Hamblin, vicepresidenta senior de Conservación de la Vida Silvestre. La orden ejecutiva de la administración hace caso omiso de las protecciones al medio ambiente y a la salud pública e impide las aportaciones públicas. Esto para poder acelerar la aprobación de proyectos de desarrollo controvertidos que podrían ser muy dañinos para nuestro aire, agua y vida silvestre. Es decir, hay una arremetida de los sectores contaminantes y del poder económico por redoblar la contaminación, aprovechando la excusa de reactivar la economía. El impacto se sentirá en toda nuestra nación, incluso en Alaska, donde apresurarse a eludir las leyes fundamentales puede poner en peligro la valiosa vida silvestre y a las comunidades en lugares como Bristol Bay. Este anuncio se produce cuando el mundo está en medio de una pandemia que ha demostrado las conexiones esenciales entre la salud ambiental y la salud humana, particularmente para las comunidades más vulnerables. La crisis actual no debe utilizarse como una pantalla para revertir las leyes ambientales y las salvaguardias diseñadas para proteger al pueblo estadounidense y garantizar que sus voces sean escuchadas. En todo caso, estas protecciones son más importantes ahora que nunca y necesitan ser preservadas. Obviamente esta institución se refiere a Estados Unidos, sí. Es una institución estadounidense, sí. Pero esto afecta a todo el mundo y sí. Se puede hacer extensivo a todos los países. Por supuesto. Han utilizado y utilizan como pantalla, bien lo dice la declaración, el tema de la pandemia y la recesión económica para pasar por arriba las restricciones ambientales que ellos odian, porque estos sectores del soberanismo son enemigos encarnizados de la ecología y del medio ambiente. Me refiero a Donald Trump, a Bolsonaro, sí, todo lo que Matteo Salvini, Víctor Orban, Marine Le Pen, el ideólogo de todo esto que es Steve Bannon, toda esta gente que es de extrema derecha, racista, anti-inmigrante. Sí. Anti-todo, sí, sí, sí. Todos estos son los que también promueven la anti-cuarentena. Promueven sí, la anti-cuarentena, sí, sí, sí, sí, la anti-vacuna, sí. Promueven la destitución del Papa, todo, fogoneando todo. Procesos porque les molestó la encíclica Laudato Si. No, es una locura. Toda esta gente aprovecha cada circunstancia, como aprovechó Bolsonaro para hacer destruir la Amazonia, como hemos comentado en el programa anterior, la situación de pandemia redobló los incendios de una manera tremenda. Y bueno, así vemos que Trump lo impulsa en Estados Unidos y en el otro arco ideológico. Del otro lado, sí, China. Que dicen que son comunistas, pero sabemos que no lo son. No. Son una dictadura de capitalismo de Estado, pero ellos conservan en la simbología del comunismo, pero en realidad son sirvientes del dios dinero, es decir, el régimen chino. Veamos lo que pasó. Bueno, Dicen que la contaminación en China supera los niveles anteriores a la pandemia en el último mes. Es una locura. Bastaron 30 días para que se pudiera comprobar que estaba todo peor que antes. Después de haber mejorado el estado de las ciudades, la contaminación en la atmósfera, cuando se reanudó la actividad, aumentó mucho peor que antes la contaminación. Escuchemos. Bueno, acá tenemos un artículo del diario.es. De España, que bueno, hace un relato. Dice, tras ver cómo su aire había mejorado radicalmente durante el confinamiento, las ciudades chinas vuelven a llenarse de la niebla sucia a la que estamos acostumbrados a ver en las fotografías. Según un informe que ha publicado recientemente la organización independiente Center for Research on Energy and Clean Air, China ha registrado en los últimos 30 días niveles de contaminación superiores a los que mostraba antes de la pandemia. En lo que algunos empiezan a llamar la revancha de la contaminación, una compensación negativa que puede ocurrir si los países intentan recuperar el tiempo perdido sin tener en cuenta el impacto ambiental. Esto ya pasó en anteriores crisis, cuando hubo varias crisis que no fueron ocasionadas por una pandemia, sino por problemas financieros. Hubo un descenso de la contaminación y cuando se recuperaron los países afectados por las crisis financieras, hubo un aumento muy superior a lo que era antes de la crisis, por el afán de recuperar, ¿no? Sí, de querer recuperar lo que ya está. Pero bueno, China reabrió su economía a finales de marzo y desde entonces los niveles de contaminación han ido subiendo. Los viajes en coches privados, preferidos ahora al transporte público, se han incrementado y la industria ha reanudado en casi todo el país su actividad. Todas las miradas están sobre China, ya que es la primera gran economía que ha vuelto al trabajo tras el confinamiento, explican los autores del informe. El estudio, que ha medido varias sustancias como el dióxido de nitrógeno, el ozono, el dióxido de azufre y las partículas en suspensión, en más de 1.500 estaciones localizadas por todo el país, y las ha comparado con los niveles del año pasado, ajustando las variables meteorológicas, apunta a que la subida de estos contaminantes se debe sobre todo a la actividad industrial y más concretamente a la quema de carbón. Volvemos a lo mismo, ¿no? Parece que tuvieron razón los oyentes que nos escribieron de que el ser humano no aprende nunca. No aprende más. Como parecía anunciarse hace algunos meses, China ha decidido regresar a este combustible fósil como fuente rápida para la recuperación industrial y como incentivo para algunas de sus regiones que poseen reservas de este mineral. Pero si continúa por esta vía, las emisiones de su actividad, ahora mismo las mayores en el mundo, Estados Unidos es el primer emisor por sus emisiones acumuladas, representarán un problema para la lucha global contra el cambio climático. Además, supondrán un retroceso en el bienestar de su población, que en los últimos años había visto una mejora en la calidad del aire de sus grandes ciudades. Las recuperaciones anteriores de China, como tras la epidemia del SARS en 2003 y de la crisis financiera del 2008, se asociaron a incrementos en la polución del aire y los niveles de emisiones de CO2, explica el informe, y dieron lugar al llamado Air Apocalipsis, que tuvo lugar en el 2013 alrededor de Beijing. Sí, contaminaron tanto que empezó a haber serios problemas respiratorios, hubo un montón de muertos por gente que no podía respirar. Y bueno, todo esto producto de esa contaminación masiva con carbón, con la quema de carbón y de combustibles fósiles. Es una locura. Continúa el artículo con esto. Dice, esta vez, además, los efectos pueden conllevar nuevas complicaciones si se confirma la relación entre la mortalidad del COVID-19 y la mala calidad del aire que respiran las personas, tal y como han advertido varios estudios que se han realizado en los últimos meses en diversos países y universidades como la de Harvard. El efecto rebote de los niveles de contaminación son una demostración de la importancia de la economía verde y la energía limpia para la recuperación de la crisis del COVID-19, explica el principal autor del informe, Laurie Milibirta. Algo que también ha resaltado Catherine Hayhoe, directora del Centro de Ciencia del Clima de la Universidad Tecnológica de Texas, que considera que lo que está ocurriendo en China era algo previsible, pero que no debe verse como una batalla perdida. Para esta investigadora, que en tan solo unos meses se haya conseguido reducir entre un 10-15% de las emisiones mundiales, es un motivo para ser optimistas. Pero además, la pandemia nos ha enseñado algo más. Hemos visto que cuando el desastre nos mira directamente a los ojos, estamos dispuestos a actuar a una escala proporcional a esa amenaza, ha explicado en varias de sus redes sociales. Aunque con el cambio climático, una vez que lleguemos a ese punto, es más que probable que sea demasiado tarde. Tiene mucha razón lo que dice. Bueno, lo hemos hablado, sí, lo venimos hablando mucho en todos los programas. Sí. Nosotros queremos aportar algunas reflexiones que tienen que ver con la posibilidad de encarar, que ya lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, la posibilidad de reactivar la economía de manera sustentable, es decir, aprovechar la pandemia no para contaminar más, sino para empezar a cambiar el modelo económico y el modelo energético que actualmente tiene el mundo. Y convivir de manera equilibrada. De manera equilibrada, respetando los bosques, reforestando, respetando las selvas, no destruyendo, no continuando con la destrucción. Y se puede hacer sin afectar el empleo, al contrario, exacto, utilizando el empleo y los recursos del Estado para pasar a una economía verde. Sí, sí, sí, sí. Entre otras cosas, nosotros pensamos que las inversiones y estímulos del Estado, que el Estado tiene que llevar adelante para reactivar la economía en todo el mundo, no solo en Argentina, claro, debería ir primordialmente a la reconversión energética, a energías renovables y el abandono del petróleo, lo contrario de lo que se está haciendo en Estados Unidos y en China. En China y en otros países también. Es decir, el Estado tiene que intervenir para generar actividad económica, va a poner dinero en todos los países que buscan de alguna manera reactivarse rápidamente, tiene que intervenir el Estado, pero debe hacerlo de manera selectiva, no dando dinero para que se siga contaminando, sino para que se sustituya aquello que hoy contamina. Y sí, me parece muy bien, ¿no? Por ejemplo, crear fuentes de trabajo vinculadas a la producción sustentable, que no está, o sea, que sería una forma también interesante de ir arrancando, pero sí, si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? Tiene que ser un incentivo importante. También vos ahí hablabas del fomento de los medios de transporte como la bicicleta y los autos. En algunos países ya se está implementando eso. Claro, sí, claro. Sí, sí, los autos eléctricos y estimular también el tema del teletrabajo, que ahora con el tema de la pandemia se usó mucho el teletrabajo y dio buen resultado. Se puede trabajar desde casa. Claro, y es conveniente desde el punto de vista ambiental porque se evita el transporte de personas masivo o se reduce por lo menos, ¿no? Que se pueda hacer buena parte del trabajo desde la casa. Sí, y vos acá apuntaste, Javier, algo del tema de la forestación. Bueno, desde nuestro programa venimos insistiendo con una medida que está recomendada para la lucha contra el cambio climático, que es la forestación y la reforestación intensiva. Y esto, una vez más, no está en contradicción con el cuidado del medio ambiente, con la generación de un trabajo razonable y adecuado y una producción bien encaminada, porque creando empleo para forestar y reforestar las zonas que han sido deforestadas, el Estado puede generar un círculo virtuoso para reactivar la economía mediante empleo vinculado a esta actividad, a la forestación y reforestación. De manera que es equivocado pensar que la actividad económica y el empleo tengan que estar vinculados a esquemas de contaminación y depredación ambiental. Esto es lo viejo, esto es lo que tenemos que superar. Es el desafío a superar, exactamente, y lo que tenemos que tomar todos conciencia de que se puede hacer. Y sí, y si el Estado ayuda, mucho mejor. Bueno, continuamos en el próximo bloque, ya estamos avanzando bastante en nuestro programa. Sí. Bueno, de Jorge Rulli, Javier, nos dejó ahí un anuncio, ¿no? De un blog. Un anuncio de un blog y también un mensaje explicando en qué consiste para todo el que le interese, que siga el programa y que quiera leer algunos documentos que publica Jorge Rulli. Sí, que tiene textos, la verdad, muy interesantes, que invitan a la reflexión y al debate. Exactamente. ¿Cómo se llama el blog? Se llama textosdetrinchera.blogspot.com. Vamos a repetirlo para el, así toman interesados. Nota. Textosdetrinchera.blogspot.com. ¿De qué se trata esto? Pidámosle a Jorge que nos explique. Por favor, Jorge, explícanos bien, pero sí, te vamos a seguir. Mira, es una compilación de pensadores que por supuesto está hecha desde una mirada y desde una perspectiva personal. Son tipos que a mí me vibraron en el corazón, no solamente en el cerebro. Siento, es como que uno dice, siguen tu modo, tu pauta de pensar, usan tus palabras, ¿no? Bueno, uno se acomoda, se acopla a ese pensamiento. Por supuesto que hay una aspiración a recobrar los sueños que tuvimos, ¿no? Pero bueno, también la apoyatura de gente de mucha envergadura y de mucho consideración y respeto planetario para recoger la herencia, ¿no?, que hemos recibido y con la que no sabemos qué hacer. Yo estoy abrumado por el pensamiento pedestre de la militancia rutinaria. Entonces, esto lo estoy difundiendo y te pido que lo difundas para levantar un poco la vara, ¿no? Levantar la vara, volver a ser ambiciosos en los sueños, ¿no?, y en lo que aspiramos, porque salir de esta medianía aplastante, que está todo el mundo hurgando en los orígenes del virus, o negándolo, recomendando pócimas para homeopáticas o de otro tipo para evitar la enfermedad, ¿viste? Cuando es la gran oportunidad, la pospandemia es la gran oportunidad. Y ya ellos están pensando, ya el agronegocio tiene soluciones para acomodarnos a una nueva colonialidad con China. Nosotros estamos divagando sobre si el virus existe o no existe, ¿no? Entonces, me parece, esto es un grito desesperado para que levemos la mirada y recobremos los sueños. Ojalá, me alegra que te alegre y trata de difundirlo. Un abrazo. También tenemos un anuncio, Javier, de Isidoro Cruz, del norte argentino. ¿Nos podés contar de qué se trata? Enorme cantidad de mensajes y de anuncios que nos están compartiendo, y la verdad que nos pone muy contentos que esto se convierta en un vehículo para conectarse y difundir cosas. Sí. Isidoro Cruz es un abogado, juez de Jujuy, un sí. amigo, en el cual nos ha invitado muchas veces a realizar actividades vinculadas con la historia, y está a cargo de un instituto que promueve la recuperación de un héroe histórico de la provincia de Jujuy, que es el general Manuel Armas, que participó en la batalla de Humahuaca y en la Guerra de la Independencia. Y bueno, nos deja un mensaje para que la gente sepa que se va a hacer una serie de actividades. Ah, mira qué bien. En Jujuy, pero bueno, que se pueden seguir por internet también, que tienen que ver con la reivindicación de este personaje histórico y también de las prácticas culturales, la ecología, la agroecología en la quebrada. La quebrada tiene históricamente es un lugar de agroecológico. Sí. También allí se fomenta mucho el agroturismo. El agroturismo. También, ¿verdad? Sí, es muy, muy lindo. ¿Alguna vez quisieron hacer un tendido de unas líneas de alta tensión pasando por el medio de la quebrada y se armó un lío bárbaro? Un lío bárbaro porque arruinaba todo el paisaje. Pero lógico. Bueno, escuchémoslo a Isidoro. A Isidoro Cruz. A Isidoro Cruz. A quien también le mandamos un cariño y gracias. Hablo como presidente del Instituto de Estudios Históricos, General Manuel Eduardo Arias, en el marco del bicentenario de la muerte del general Manuel Belgrano y hacia el bicentenario de la muerte del general Manuel Eduardo Arias, 1822-2022. Estamos a días de conmemorar un año más de la muerte del general Manuel Eduardo Arias, un prócer de esta región que ha luchado por la independencia de la patria. Fue considerado un aladid de las montañas del Senta. Un historiador de Tucumán lo llama el Atila del Senta. Como bien saben nuestra gente y debieran saberlo en todos los rincones de la patria, hubo un hecho histórico que fue la batalla de Humahuaca, que sirvió para que nuestro general San Martín pudiera consolidar la concreción de su plan continental, que era cruzar Chile y liberar a tres países, Argentina, Chile y Perú, hoy que existen como nación. Así que nosotros estamos en esa temática de poder difundir lo que hizo nuestro general Arias, y el 16 de junio vamos a lograr que, a través de unas actividades que generamos, a partir del día lunes que viene, conferencias virtuales de historiadores de Salta, Tucumán y de Jujuy, la que vamos a difundir a través del, vamos a transmitir a través del Facebook del Instituto Arias, para todos los que quieran participar. Además, no pensamos solamente en la efeméride, sino también que, así como quisieron nuestros próceres, en este caso Arias, es que exista un país real, con desarrollo, crecimiento, productividad, y estamos haciendo aporte en ese sentido a través de nuestra Escuela Normal de Humahuaca, para que la granja que cuenta esa escuela, que antes fue de trabajos agrícolas y granja, para poder para que la Universidad de Jujuy se instale con sus especialistas y pueda lograr que el productor quebradeño logre mejores productos, mejores semillas y mayor cantidad de producción, cosa que nos podamos desarrollar como provincia, como región y en los lugares históricos donde tuvieron nuestros próceres. Así que, bueno, esta pandemia nos dio ideas en ese sentido. Así que agradecido, Javier, por todo lo que ustedes pueden hacer por nosotros, por nuestra región tan olvidada que vos sabés y que nos merecemos tanto, y que los que nos gusta la historia podemos recuperar a nuestra gente que ha luchado por una patria. Así que un abrazo grande y felicitaciones por tu programa que haces junto con Soledad, y bueno, que se difunde tanto a través de Carta Ambiental. Así que un abrazo grande, Javier, y saludo a tu gente. Bueno, Javier, vamos a despedirnos como siempre con la lectura de Laudato Si del Papa Francisco. La encíclica ambiental de Francisco, que tantos problemas le trajo con ese sector llamado los soberanistas, que lo quieren voltear, entre otros motivos. Le están haciendo una campaña sucia en contra desde que arrancó, prácticamente tildándolo de papa comunista, etcétera. Bueno. Toda esa gente del soberanismo que está atrás de Trump. No tienen nada que hacer más que molestar. Vamos a la lectura, que es lo más importante para nuestros oyentes. Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que pueden implicar desde el comienzo hasta el final de un proceso diversas intenciones o posibilidades, y pueden configurarse de distintas maneras. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. Bueno, creo que el Papa ha resumido muy bien todo lo que venimos diciendo en este programa, ¿no? Sí, y que han dicho también nuestros invitados y los mensajes que nos han enviado. Ha sintetizado en pocas palabras en este mensaje todo lo que está pasando. El desafío que tenemos por delante para cuando llegue la pospandemia, que ya está llegando en algunos lugares con... Y en el primer mundo ya prácticamente está. Nos quedamos, nosotros estamos pasando lo peor, pero bueno, vamos a ver de que eso no sea tan grave como ha pasado en Europa, en Estados Unidos. Pero bueno, mensaje positivo, pensemos en cuidar nuestro planeta, que es lo único que nos queda, es nuestra casa. No hay, si hay otro, o no sé de dónde está muy lejos. O no sé como dijimos al principio, no hay mejor vacuna que un ambiente sano. Exacto. Y mientras tanto, quedémonos en casa. Igualmente, sí, quedémonos en casa. Hasta la próxima, gracias.